Jueves 11 de marzo. La vida justa. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5, versículos 1 al 3. ¿De qué manera vincula Juan el amor a Dios con el amor que tienen los demás feligreses y con guardar los mandamientos? ¿Por qué uniría él todos estos elementos? El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por el sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga, porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra, efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 70. ¿Y qué mejor forma de inspirar en nosotros un deseo de ser leal a Dios que por medio de la contemplación de su increíble sacrificio en la cruz en nuestro favor? No hay poder en decir a la gente que tiene que guardar la ley. El poder viene al señalar a la gente a Jesús y su muerte sustitutiva en nuestro favor. El poder viene al permitir que los pecadores sepan que sus pecados pueden ser perdonados mediante Jesús y que pueden estar perfectos ante Dios, cubierto con el manto de la justicia de Cristo. El amor a Dios y no el temor al infierno y la condenación, debería ser el poder que motiva nuestras vidas. Y nada nos impulsará más a amar a Dios que concentrarnos en la cruz y las riquezas y promesas que son nuestras por intermedio de ella. ¿Realmente amas a Dios? Si es así, ¿cómo lo sabes? ¿Podrías estar engañándote a ti mismo? ¿Qué haces o dices que revela la realidad de este amor? En otras palabras, ¿qué evidencia hay que este amor es real?